Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, trigésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! Hola, amigos de esta reunión de superhéroes. Están todos los superhéroes presentes aquí. Sí. No. Con sus capas. Falta que llegue Barracuda. Barracuda sí. Es importante. No podemos presentar. Sí. No puede llegó comenzar la reunión. Y Bellota. Y falta Barracuda. Falta Barracuda. Por lo tanto, no se puede comenzar esta reunión de la Liga de la Justicia Moderna. Sí. Tenemos a Aquaman justamente echándole aguas para que, porque si no se muere. Pero está muy mojado. Y Linterna Verde le acabamos de cambiar las pilas. Por lo tanto, estamos porque listos. Porque estaba de muy verde agua. Ni bien viene Barracuda, porque es verde agua y luego se muere. Él debe tener su vigoroso verde. Ahí está. Saludos a Aquaman. Aquaman no es verde, güey. Bueno, no importa. Se nos han mezclado los superhéroes. Cuidado con Batman. No, Linterna Verde, dijo usted. Sí, Linterna Verde, pero le hemos cambiado las pilas. No le hemos... está bien, Batman, por favor, deja a ese muchacho tranquilo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nueva María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines del espacio cósmico. ¡Él es el Capitán Roger Vinilo! Sé que sí, Capitán, tiene razón, son todos unos depredados sexuales. Sí, superhéroe de los ultramadridistas, representantes del espacio. Todo blanco. Nadie lo pela igual, no importa, ahí está. Señoras y señores, presentaremos a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y podría compararse con heroínas. Sé que sí. Podríamos empezar por... No, yo creo que es única. Con ustedes, la Muda. Muda, te estoy imaginando vestida de la Mujer Maravilla. Sí, pero no con el bombachón ese setentoide. No. Una tanga. Más moderna. Una tanga para que no entren estrellas. Sé que ¿no? Y directamente todo sea más sexy. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él representa a todos los héroes anónimos que día a día... En cada factoría. No le gusta ser un héroe anónimo. Y bueno, güey, pero entonces, ¿qué te toca? ¿Qué quieres? ¿Ingresar al cómic por la puerta grande? No eres famoso, Mico. No mames, Mico, no eres famoso. No, si buscamos no. En cualquier buscador y ponemos Mico, no sale, no un monito, sale un monito chiquito, los feo. Los desintegrados dicen que sí, pero no. Los desintegrados te aman. El Mico, todos juntos sí. Ah, güey, así me la mamas. En o sea, imágenes. Es muy complicado, vete pero al carajo. ¿Quién teclea el Mico todo? Sí. ¿Quién teclees? ¿Quién te clés tú, cabrón? Bueno, con ustedes, señoras y señores, el Mico. Sé que soy Mico, no importa que no parezca. La verdad es que ya está. Y se te siente. Sí, aquí eres un valor importante. Se te siente el olor a mierda. Ya no sé. Basta, Mico. La temperatura está muy alta en la nave. Sí, se ve que sí. Y no sé, echemos la culpa a eso mejor. Disolución, resolución, condensación. Los vapores suben y el pavimento comienza a arder. La humedad refleja el paisaje de cemento de una ciudad dormida y comienza a latir como cada jornada. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Rawson, Argentina, llega la adicta a la colorada fácil. ¡Ah, hola, adicta! Y dice, mi hermana tiene problemitas de memoria. Problemitas de memoria. Más específicamente, no es que se olvide, no, de totalidad de cosas, ni mucho menos, sino que tiene una memoria selectiva, solo que selecciona mal. Siempre que me viene a contar algo, se le olvida la parte más importante. Por ejemplo, hace unos días vino y me dijo... ¡Ay, Adicta! El 8 de diciembre va a haber una fiesta con música de los 70 y los 80. ¡Ah, qué chido! ¿Dónde? Sí, ella dijo, ¿dónde? Y ella le dijo, ¡ay, no me acuerdo! Pero la puta madre, dice, sí, siempre es igual. Le falta el dato fundamental. Es como que te digan, están regalando dinero y yo le pregunté, ¿dónde? Y me dice, no sé, a la mierda mi hermana, dice la Adicta. Pero no, fíjate que por lo te menos... Te enviaron saludos y dijeron que te quieren coger. Claro, ¿quién? No sé, no me acuerdo. Es complicado, sí, Adicta, sí, pero sí. Imagínate que puede recordar la otra, o sea, es selectiva, claro. Y seleccionar la otra mitad, y sería más intrigante, por ejemplo, que sí, diga, sí. El 8 de septiembre en el bar de Mou. Póngale. Y pero bueno, hay una puta interesante. Claro, sé tú por lo menos sí. Te sitúas ahí y no sabes. Peor es que llegue y diga en el bar de Mou nada más. Sí, por lo menos. ¿Qué pasa? Claro. No sé. Pero algo va a pasar. Algo va a pasar en el bar de Mou en algún momento de la historia. Bueno, ahí está la hermana la Adicta a la colada fácil. Mucho peor es la gente que quiere contarte algo y no se acuerda directamente nada. Y viene y dice: me encontré con. El que el padre era. El que estuvo en la fiesta de. ¿Cómo se llama? La que vivía justo en la casa de junto de y me cago en tu hermana. Sé que sé. Saludos cabrones de la María Tijuana, les saluda aquí el José Jiménez desde New York City. Hola, José Jiménez, les mando muchos saludos y un beso a la muda. Dice, hace poco mi jefa me lanzó el perro y la neta no está de nada mal, pero su machín es mi supervisor. Y ¿qué tipo de perro es? Es un Rottweiler. Es imparable el Rottweiler. Cuando se lanza el ataque, por más que tú disimules, no, imposible, sí, está sí. Lanzado. Dice, bueno, es mi supervisor y mi cuatito del alma, pero la pinche vieja se me insinúa cada rato. La neta, ya decido echármela. Así que manden un chingo a su madre, pero recuerden a quién le dan pan para que no llore. Hay veces que las viejas se insinúan y no quieren nada. Sí. No, claro, no, por supuesto. A lo mejor buscan un efecto, por ejemplo, botarte de la chapa. Póngale. Un efecto dominó. Un efecto dominó, que puede ser lo peor que te pase. Cosa de que tú te pelees con su amigo porque le quitas demasiado tiempo. Y yo, una de dos. O sea, primero, si te la echas, trata de pensar que te estás echando la esposa del supervisor y no la de tu cuate. En este caso coinciden los dos, pero bueno, corre de lado. Pero para algo a lo mejor un poco más cobarde, pero más precavido a futuro, yo dejaría mi machín en el cajón del escritorio. Con las dudas que todo sea una gran trampa de toda esta gente y sus cámaras web. José Jiménez de New York. Hello, chamacos madrugadores, aquí la Pam. Hola, Pam. Desde la casa absorbente, gritando hace un frío de la chingada. Pero, que el frío, que el calor. Pero bueno, es absorbente la casa. Sé que sí. Por lo tanto, absorbe el frío también. Absorbe todo. Es totalmente absorbe. Es como un Bob Esponja. Sé que sí. Y todo lo absorbe. Ropa que trae puesta la Pam en estos momentos nos está desfilando. La pasarela principal, en caso de que el mundo se desintegre. Calcetines que llegan hasta las rodillas. Los calzones, por supuesto. Pantalón de mezquilla. No encontró sus pants, por eso está vestida así. Camiseta interior, camisa manga larga, camisa manga corta. Pero, y una sudadera gigante azul. Pero afuera, que no queda muy sensual. No, muy sexy no. Pero bueno, ya la conoce media encuerada alguien de la calle, que es el que importa. Y entonces deja que vuele la imaginación. El frío atenta contra las damas sexys, verdaderamente. Sé que sí. Dice, bueno, ya está, me voy. Hace de que se me congelen mis huesitos. Goodbye. Un abrazo a alguien de la calle que a estas horas está muy a gusto dormido. La Pam madrugando y comiendo su cereal. Hola, zombies que leen como el ojete desde la ciudad de La Falda, Córdoba. Le saluda el Mirni. Chinga tu madre, Mirni. No, Mirni, porque tú hablas, Mirni. Sí, te compré. Escribes, mejor dicho, ¿no? Porque no hemos recibido mensaje de voz, Mirni. Pero dice, no, en el mensaje anterior, yo no quise decir que estaba buscando novia. Quise decir, hice una pregunta. No tengo novia. Está bien, es normal. Hace casi 4 años que no tenía. Eso no vale madre lo que quisiste decir. Por supuesto. Aquí lo importante es lo que sale al aire. Lo que sale al aire es la neta. O sea, si tú quisiste. No, yo quise decir que si no tienes novia, estás buscando novia. Claro, sí. Y si no eres gay. Sí. Si tu mensaje es, oigan, cabrones, quiero contarles que hace 4 años que no tengo novia. Y yo lógicamente pienso, este güey está caliente. Sí. Que sé. Y quiere novia. Sí, que sé. Y lo está diciendo en un programa de radio para que alguna se apiade de él. Se comunique con él. Y claro, pero bueno, se ve que no era. No, igualmente es normal, no te preocupes. Tampoco es una eternidad, 4 años. Sí. Uno se distrae pega un pestañazo. A los 15 años. Sí, a los 15 años te puedes empezar a preocupar. Dice, pero otra cosa, no vamos este 6 de diciembre. Nos vamos este 6 de diciembre. Nos vamos, nos vamos. vamos. Nos vamos a Bariloche. El 6 de diciembre todos nos vamos a Bariloche. Dice, pagado por una empresa y ya la pagamos. Es un evento organizado por la Municipalidad de La Falda y quería hacerle la invitación porque tienen dos pasajes chido, gratis. Wey. Señor Lagartija y usted pirata, ¿desean venir con nosotros al viaje del Hotel 4 Estrellas? Sí. Pero olvídense que vamos a cuidar pendejos mamalones. No, no, no. O sea, ustedes... Nosotros nos vamos a drogar y a beber mucho más que ustedes. Por supuesto. Por lo tanto, les rogamos que ustedes nos cuiden a nosotros. Sí que sí. Porque dicen, no, para llevar dos mayores, por el viaje regresado de la mamada. No, así no, que, no, no. No, olvídense de nosotros si es con ese fin que lo buscan. Lo más posible es que vayamos por usted a Bariloche y volvamos separados. Sí. Hola amigos, aquí el Extremadamente Feo. Ah, hola Extremadamente Feo. Solo para contarles que cuando pones en un buscador el Nico, todo junto, mentira. Lo primero que aparece es la ficha técnica de nuestro amigo, el Mico, mentira, de María Mico, Tijuana. Mentira, mentira. Y el segundo que aparece es un Mico violinista. Mico, eres grande, no cambies, sigue chapeando. La ficha técnica, nosotros buscamos en imágenes. No, es claro, bueno, un pequeño error. Pero pequeño el segundo error. Que, el Mico que toca el violín, ¿quién es? El primo Luis, el primo Luis de Tennessee. Ah, el primo Luis de Tennessee toca el gran violín. Gran violinista, sí, sí. Y si lo vieran tocar, cabrones. Él toca piano y admira muchísimo a Johann Sebastian Mozart. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Lagos de Moreno, México, llega el Boris. ¡Hola, Boris! Dice, yo quiero un palo matarratas, por favor, quiero un palo matarratas. ¡Ah, un palo matarratas! Sí, en realidad no lo necesito, pero quiero uno. Creo que soy un comprador compulsivo, por favor. Sé que sí, me encantan los compradores compulsivos. Sí, porque y cochinotes también. Sé que sí, Boris, sí. Escucha. Ajá. Tengo aquí para ti un hacedor de círculos. Un hacedor de círculos, sí, Boris, que te puedes llevar por la módica suma. Tienes una cartulina, por ejemplo, colocas esto aquí y con una lapicera perfectamente te queda un círculo, yo te lo garantizo. Es un vaso, güey, un pero simple chale, vaso de... Boris, escúchame a mí, tengo un mini soplete para ti. Muy económico. Sí. Mini soplete, güey. Excelente para trabajos pequeños, delicados. Sí, sí, donde como no se necesita un soplete de grandes dimensiones. Póngale prender un porro. Muy bueno. Es un encendedor, eso, güey. Está bien. Bueno, ¿quieres el mini soplete, Boris, también? Te lo, todo por el mismo precio. Escucha, va, Boris. Tengo guantes para pies. ¿Guantes para pies, güey? Sí. Chale. Están chidos. Se parece mucho a unos calcetines, pero... Pero usted me arruina todos los negocios, Boris. Bueno. Usted no lo escuche. No, Boris, sí. Al pirata. No, escúchame a mí. No, escúchame. ¿Qué va a llevar? Boris. No, Boris. Tengo no. Muchísimas más cosas. Está bien. Boris dice, saludos. ¿Qué onda con todos los de Lagos de Moreno? No conozco a ninguno excepto al Mosta. Ese güey es marica y ya no escucha el programa. Son todos virtuales. Sí, el de los inventamos son oyentes nosotros. Virtuales. Sí, sí, sí, sí, son, sí. Son inventos de la creación del panda pendejo. Sé que sí. De Lagos de Moreno. El Mosta se comunicó hace poco, pero fue tan anodino su mensaje que hemos pensado en decir, bueno, bienvenido. Gracias, nuevamente. Sí. Mosta. Hola, ¿qué tal? Soy el Mauser del DF mexicano. ¡Hola, Mauser! Saludos, cabrones. Y la neta, ya no se tiren a los de sistemas, que nosotros somos ingenieros de sistemas. Ah, el Mauser Servín. ¡Bueno, madre! Pobre. Es el Mauser Servín y el Alejandro Casasola. A ver, que dígame, Casasola. ¿Por sí. qué los necesitamos? ¿Por no, qué no debemos...? A ver, ¿cuál es su obra de bien frente a los desintegrados? Mire, Mauser, yo le voy a decir una cosa. Sí. Nosotros tenemos amigos porque ingenieros de sistemas. Los ingenieros de sistemas vienen a cortarnos. Aquí vienen sí a prohibir. Aquí son prohibitivos los sé ingenieros sí. de sistema. Tenemos algunos ingenieros de sistemas chingones, sí. pero los llamamos de otras formas. Póngale. Los llamamos inges, sí, los sí, llamamos sí, sí. systems, los llamamos sí. Patas, emperators, amigos, emperators o super rogers. Pero en realidad los ingenieros de sistema que vienen de esta... Mire este, por bien ejemplo. Asesorar, mire, fíjese este, por sí. favor, Mauser. Este viene de Fortín, Veracruz, en México. ¿Cómo ¿verdad? Está, señor ingeniero? Sí, se llama Fer, con H, que es, sí, ya es difícil ya, de pronunciar. Sí. O bien sea, a joder. Ya de la chingada, porque sí. F-H-E-R, ¿tú cómo lo pronuncias? No. una especie de orgasmo mamada, en el medio. No sé, mamada. Quiero quejarme de los usuarios del sistema que le pegan en la madre al ancho de banda de internet por estar escuchando mamadas como su programa. Que por cierto está buenísimo. A mí me encanta, todo lo escucho, está fantástico. Pero no es que los sistemas. Usted lo escucha. Usted lo escucha, pero usted es como el no perro del hortelano. Que los demás escuchen. O sea, no, el perro del hortelano la mama y no la deja mamar al amo. O una cosa póngale. Así. Usted mama. Todos y no los deja ingenieros mamar. Del sistema, de todas las empresas, deberían bajar el programa y distribuirlo. Y distribuirlo. Entonces en una especie de una sola vez. Y se y ya está. Y no hay problema, cabrón. Y ya está. Que andan con el ancho de banda, que los huevos, sí, que la mamada. ¿Saben los que les caga el ancho de banda? No es este programa de radio. Lo que les caga el ancho de banda a ustedes es... ¿qué puede ser, Lagarto? YouTube. Están todos los mamalones. Messenger. Salió el Messenger. Tremendo. Sí, el Messenger es tremendo, amigo. Prohíban bueno, el Messenger. Y todo el porno, ¿no? Y el porno que bajan, pero sí, claro. Sobre pero, todo el jefe. Pero automáticamente, sí. Si los ingenieros del sistema no dejan entrar a páginas porno, el primero que sale de su gabinete es el jefe. Sí, que sino, sí. ¿Qué pasó, vamos, ah? Se cayó el sistema. Se cayó el sistema. Cabrón, ¿cómo te diste cuenta? No sé, yo estaba... bueno, no importa, luego regreso. Bueno, ahí está el Fer, dice... es solo nuestra misión en la vida. ¿Qué puta misión les ha tocado? Sí, andar jodiendo a la gente. Realmente. Mire, realmente Fer chingue su madre, ¿eh? El Chapo de Guanacos, México. Hola, Chapo. Dice simplemente bola de jotos. Yo no sé si es que necesito una bola de jotos. Ah, bueno, podríamos enviar. Nosotros enviamos bolas de jotos. Usted tiene una fiesta, por ejemplo. Y necesito una bola de jotos. Mi fiesta está chingona, pero muy conservadora. Sí. Necesito que a mitad de la noche entre una bola de jotos y le ponga, se ponga chingones. Sí, porque es una fiesta familiar y yo me aburro. Entonces, póngale, medianoche le enviamos la bola de jotos a su casa. No sé si está diciendo bola de jotos porque él representa una bola de jotos. Ah, póngale, sí, también puede ser. O sea, toma posición fetal, entra a rodar por la calle y la gente dice, ahí va una bola de jotos. Póngale. Que es el mismo. Sí. O nos dice bola de jotos a nosotros. Ah. Hasta que no interpretemos este mensaje, sí, no al Chapo, no le enviaremos la bola de jotos a la fiesta. No, Juan del Diablo, antes Sebastián. Juan del Diablo. El DF mexicano dice, ¿qué tal, cabrones? Bueno, hace tiempo estaba comentando de los ídolos de la infancia y de cómo les han jodido esa ilusión. Bueno, yo pensé que a mí no me pasaría, pero desgraciadamente me ocurrió. Estaba en Polanco, para ser más exactos, comiendo en un centro comercial y me voy dando cuenta de que justo detrás de mí estaba la comadrita de México, Carmen Salinas, esa pinche vieja corriente y mal hablada. Bueno, era como se mostraba en la TV y en alguna de otras películas. Ah, no era personaje. Ni madres que la vieja esta no decía nada, se la pasó muy seria, comió y se largó. Y yo que esperaba que dijera al menos su frase célebre, póngale, órale putos, párense hijo de la chingada, y le mente la madre a alguno con un chiflido, pero ni pedo, comió muy augusto, se paró, y yo me quedé solo, muy triste, muy contento. Claro, si usted es una actriz, si usted es una figura, y un personaje que lo... un personaje que respetar, es que madre. Sí. Nosotros por eso nos fuimos de la tierra, porque si no, yo tendría que estar todo el tiempo diciendo, concha, fíjese. Claro, está chido, güey. Entramos a un bar a tomar unas copas, no, y lo rodeaban al lagarto y se lo quedaban mirando, y hasta concha. Que no decía concha, los güeyes sonreían y se retiraban. Póngale, luego. Claro. Nosotros un día, por ejemplo, nos quedamos como cuando conocimos al profesor Girafales, lo mirábamos con cara de hazlo tuyo, güey. Sí, y el profesor Girafales no hablaba así con toda su voz. Póngale. No, porque yo vengo de Coahuila y ahí está muy chido todo, les hemos pasado bien. Y se hacía un silencio y esperando el tatatá. Y el güey no, y el güey se fue. Que dijimos, chinga tu madre. Y, y ahí dijo ta ta ta ta. Y ahí nosotros hay que forzarlo, a veces hay que forzar a las figuras a que hagan lo suyo. No sé cómo continúa esto, pero así me quedé desilusionado. Dice, postdata, no le digan a mi vieja Jacqueline porque no estaba comiendo con ella. ¿Con quién estabas comiendo? ¿Con quién estabas comiendo? Estaba comiendo con Carmen Salinas. ¡Estaba de putas! ¡Te fuiste de tetas, cabrón! Bueno, no, mejor díganlo porque así ya no me jode con lo del matrimonio. Ay, Juan del Diablo, cuando... Estás buscando excusas. No, lo peor es que está tirando de la cuerda. Y en algún momento Jacqueline dirá, ah, no, bueno, está bien, bueno, vete a la chingada. Carajo, y ahí vendrán esos mensajes de, no, Jacqueline la amaba, ese día estaba con unos panas, nada que ver, yo me porto mamadas, bien, soy güey. Mamadas son mamadas. Jorge Lot de Cantabria, España. Ah, hola, Jorge Lot. Un día, Jorge.com. Dice, bueno, estoy aquí en Cantabria, España, mire qué chido. Bueno, un día antes que el mundo se desintegre. Sí, Jorge. Practicar una buena sesión de surf con mis colegas. ¿Se puede practicar surf en Cantabria? Sí, con los colegas. Disculpe, con los colegas desde luego. Si no se practica surf con los colegas, nos vamos de tapa y después nos vamos. Pero a mí se me hace que el mar Cantábrico está muy frío para el surf. Andarán con esos trajes de neoprene que parecen teletubbies muy... Todo se transforma. Entonces, bueno, está bien. Aparte, lo calentamos un poco. Hay acantilados... El agua va a estar caliente. Hay acantilados jodidos realmente ahí, sí, ¿eh? Sí. Que te das un hostiazo y que la plancha de sal no sí, te sirve. Ahí está la emoción, güey. Ahí está la emoción. Ahí está la emoción del hombre de Cantabria valiente. Y ahí está, caballero. Practicar una buena sesión de sal con mis colegas porque seguro que a mi chica ese día le duele la cabeza. O alguna cagada de esas que las mujeres hasta el último día te lo tienen que joder. Previsor el hombre. Sé que sé. Dijo, a ti te va a doler la cabeza, ¿verdad? Ah, carajo. Ay, ¿cómo adivinaste? Que shoot en la hostia. Martín de la Bulash, Córdoba, Argentina. Hola, Martín. Sí, el otro día me quisieron robar la bicicleta. Y primero pensé que eran mis amigos haciéndome una broma. Pero cuando salí no había ningún amigo. No, nunca hay que pensar que son los amigos. Luego si es una broma, es una broma. Luego que le diste la madre a tu amigo. Sé que sé. Ay, no te reconocí, güey, disculpa. Claro. Pero bueno, cuestión que dijo, ah, broma. Y salió así, ¿no? Muy campante. Sé que sé. No estaba ni la bicicleta ni había ningún amigo. Entonces fui al trote hasta la esquina. Muy bien. Porque atlético, loco. Sí. No, sí, tiramos, levantando las manitos en esos momentos se corre, no se va al trote. No, pero bueno, sabe, estaba medio alarmático, sí, ¿no? Sí, sí, sí, es el fernet. Fui al trote hasta la esquina, claro. Y dice, y veo un tipejo llevándose mi cleta. ¡Chale! ¡Oh! ¡Hurto, robo, latrocinio! Así que lo corrí, lo alcancé, me le tiré encima. Muy y bien. Le dije en forma firme, ¡esta es mi bicicleta! Así es un cordobés cuando sí. habla de manera firme. ¡Esta es mi bicicleta, culiao! Dice, pero al ver la cara, era grotesco, era más feo de lo que pensé. Pero después de forcejear, un remisero, muy bien por el caco. Porque el caco robó sí. y lo defendió como propio ya. Sí, sí. Una vez que caminó claro. cinco pasos, ya está. Cinco ya está pasos con la bicicleta, dice, ¡es mía, cabrón, es mía! Sí. Y ahí estaba en el forcejeo hasta que salió Remiserman, que es sí. un superhéroe local. Sí que sí. Es un remisero gordo que se dedica justamente a disolver estos problemas. Y dijo, es de él la bicicleta. Y se le llevó el verdadero gordo. Sí que sí. Muy así bien, que bueno, igual, bien. Bueno, y él salió huyendo como una sabandija. Así que recuperé mi cleta y con el pecho levantado y sintiéndome muy potente, tenía la mirada de todos puestas en mí. En especial las chicas. Me vi como un superhéroe que rescataba bicicletas y defiende al ciclista. Bueno, ¿quién es? Super Horquilla de Plata. Sí que sí. Igual no defendiste ningún ciclista, cabrón. Claro, cabrón. Pero bueno, será. Es la idea, es la idea general. La idea general de este superhéroe. Póngale, es, sí, sí. Rescata bicicletas robadas. Sí que sí. Y ayuda al ciclista. Por ejemplo, el ciclista que se queda sin agua en la caramañola. Y le echa agua. Y él le echa agua. Sí, el sí, ciclista sí. que se le sale el gomín. Y él viene con un cinturón gomín, lleno sí. de gomines. Realmente, los ciclistas. Muy bueno el servicio. Sí, sí. Un nuevo superhéroe en Córdoba, Argentina. En caso de que el mundo se desintegre, un hilo de baba sobre el escritorio. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Cancún, Quintana Roo, México, llega el Ruco. Ah, hola, Ruco. Ya sé que dijeron que si los chistes navideños se pueden, así que ahí les va. Era un niño que era muy cabrón y desmadroso, pues ese niño estaba esperando a Santa Claus. No, momento. Dijimos de Navidad y con animalitos. Sé que sí, güey. No es solo el chistorete navideño. ¿Y ese es el que luego madrea a Santa Claus? Este es el que madrea a Santa Claus porque Santa Claus le da una patada en los huevos y póngale, le dice el patín sí. del diablo. No, Ruco, no, vas por mal camino. Chistes nuevos. Presta atención al programa. Inventados por ustedes. Que nadie los ha escuchado en su puta vida. Interno 761, a sí, ver si sí. te cabe el saco, ¿eh? Dice, postdata, les escribo a diario y no me le enchinguen a su madre. Está muy bien, Ruco. Méntanos la madre, pero sí, aquí las sí. reglas son las reglas. Aquí hay pocas reglas. Pero las que se respetan, hay que cumplir, cabrón, ¿eh? Sí, sí. Así que mire, yo le voy a dar un ejemplo, porque usted me dirá, me la complica la vida. Póngale. Chiste de Navidad, que tengan animalitos. ¿Cómo sí. puede ser esta mamada? Como primera parte, todos sabemos que el trineo de Santa está tirado por renos. Sí, que sí, cabrón. Por lo tanto, si aparece Santa, no sé si menciona a los renos, mamadas son mamadas. ¿Qué onda? Dice el Pepe Pancho. ¿Qué onda, Pepe Pancho? Se levantó Santa Claus, en sí. un día muy, muy, muy malo. ¿Vio cuando usted tiene un mal día de mierda? Sí, que sí. Bueno, Santa Claus también los tiene. Santa Claus también los tiene, pero lo malo era que era el 24 por la mañana. Oh. O sea, un día de mierda. No es un día, puede tener un 1 de diciembre de mierda. Póngale. Un 8 de julio de mierda. Un 6 de enero. Un 6 de enero. Un 6 de enero que los reyes. Póngale, sí. Pero un 24 de julio, un 24 de diciembre, digo. Sí. Por la mañana, que sea un día de mierda para Santa Claus, cagamos. No, cagamos todo. Bueno, tenía un mundo de cosas que hacer y estaba atrasado con el trabajo. Se fue a lavar los dientes y se le quiebra el cepillo. Traía un dolor de cabeza terrible. Vea, el botiquín no tenía ni una puta aspirina. Pero... salió emputadísimo al establo para ver y darle de comer la última a los renos ya, sí, para prepararlos, y algún pinche duende ojete había dejado la puerta abierta y los renos se habían escapado. ¡No! ¡No, esto es terrible! No diría eso. Sí, salió a buscar en la puerta enfrente del litro de leche que siempre le dejan a Santa Claus porque de mañana él desayuna con su lechita, y al lado justamente de la botella de leche un reno le había dejado un tremendo cagadón. ¡No! Entre la Santa. Mierda flotaba la leche. Pobre Santa. Bueno, no pudo hacerse el atole de avena que tanto le gustaba. Estaba de un mal humor, pero tremendo. Sí, sí, cabrón. En medio de todo esto... yo suspendo todo. No, es que él estaba a punto de suspender todo. Ya estaba que se lo llevaba la chingada. Y en medio de todo esto de los cielos, baja volando un angelito pequeñito con un árbol de Navidad. Y el angelito le pregunta... Santa, ¿dónde quieres que ponga este? Y bueno, de allí nació la tradición de poner un angelito ensartado en la cima del árbol de Navidad. ¡Ja! Bueno, el chiste está malísimo. Sí que sí. Pero tiene animalito el día navideño. No, y el remate me gustó. Muy bien, Pepe Pancho, muy bien, realmente. Es muy ilustrativo. Es muy ilustrativo. Alex, ahora, cuando armemos el árbol de Navidad, sí que y sí. pinchemos a la que... yo le, mejor le pongo la estrella de Belén. Sí. Otra, me daba a dar como impresión, realmente. No podría armar más el árbol. Alex, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Hola, Alex. Mira, estaría bien, che, salir en un transbordador a Marte y vivir el resto de mi vida de fiesta loca. Sí, boludo. ¿Qué es? Una especie de Ricky Martin en pelotas, Alex. Muy bien, Alex. Ahora, un transbordador a Marte, fiesta loca. Fiesta loca tiene que haber más gente. Sí, sí. Sí, tiene que haber más gente. Trata de procurar lo grande el transbordador. Sí, que sí. Desde San José de Costa Rica, el Chivo Loco les escribe. Ja, hola, Chivo Loco. Les comunico que me he vuelto radioescucha de su programa, que está buenazo. Soy nuevo aquí, pero no sé qué tengo que hacer. Nosotros somos nuevos. Para que me lean uno de mis mensajes al aire. Ya intenté con qué harías un día antes de que el mundo se desintegre. Ajá. Lo intenté con libro de quejas del mundo. Ajá. Pero nada será que hay que escribir mamadas como esas, que estoy cansado, que son los mismos oyentes que me picaron las hormigas en los dedos y me puse como un tamal. Eso no lo entendí. Los oyentes le pican las hormigas en los dedos y se ponen como tamales, o a él le picó la hormiga en los dedos y se puso como un tamal, o algo así. Dice, bueno, o qué les parece, no sé cómo se usa el pinche iTunes. ¡Ah! Para que me lo expliquen. Dice, no lo saben, el programa nada más se baja y... ah, para los que no saben usar el iTunes. Ah, sí. ¿Sabes que ahora me está cerrando porque no te leímos un puto mensaje? Pues no se entiende una mierda. Pero bueno, sí, no importa, Chivo Loco, así es, eres bienvenido. Dice, bueno, para los que no saben cómo se usa el pinche iTunes, hay que hacer así, se baja y se abre desde el iTunes y él solito lo convierte. Y él solito lo convierte. Dice, no le hagan caso a toda esa bola de mierda que puso el Mico. ¡Oh! El Mico. El Mico se puso a trabajar arduamente con una especie de manual para mamalones. No, qué triste. Principiantes. No lo pegues, Mico. No lo pegues. Mico, el Chivo Loco acaba de ser persona no grata. ¡Has oídos sordos! Seguridad, por favor. Retírenlo, por Cimarrón. Favor. Cimarrón, retíreme al Chivo Loco de aquí, que vuelva cuando esté un poco más calmado y alcoholizado. Hola, ¿cómo están? Soy Karel Duff. Hola, Karel Duff. Hola, amigos de las Chivas. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo han estado? Hace poco, un chingo de tiempo que no me comunicaba. Y dice, bueno, hasta que había atrasado con los programas. Y para qué mandaros un mensaje bien pinche viejo, ¿verdad? Mejor me ahorraba la mentada de madre. Pensé en mandarles un solo mis simbolitos, un mis mensajes sorprendentes, pero no supe cómo. Dice, bueno, escuchando historias de los desintegrados, de cómo se decepcionaron de chavitos con sus héroes al conocerlos y todo esto, hablaban y hablaban de tanto personaje que hoy, dice, no sé qué día leerán este mensaje, pero póngale que esto me ocurrió el día lunes. Estaba en mi edificio de la escuela, ahí nada más, pasando el rato, volteo y ¡wow! Sí que sí, cabrones, ahí estaba Mazinger Z. ¡Chale, güey! Bueno, está un poco fuera de tiempo, que te aparezca Mazinger Z ahora, es como un revival impresionante, ¿no? Los ácidos hacen de todo. Sí, cabrón. Sí, no debe decir en esos estados a la escuela, cabrón. Dice, sí, el mismísimo, realmente es un proyecto que les dejan a los alumnos de hacer una botarga o algo así. Y un compañero hizo la del buen Massinger. Sí, cabrones, me acordé de ustedes. Y así pasó a dejar la foto de este Massinger, que está bastante chafa. Pero bueno, es un proyecto escolar. Sé que sí. Para proyecto escolar está chido. Para proyectos, sí. Ahora, si van a vender entradas para ver este Massinger, no. Olvídenlo porque parece más el Coco Rojo. Estoy con el Coco Rojo últimamente, ustedes disculpen. Bueno, nosotros llevamos la bandera desintegrada más que cualquier otro lugar. Por eso yo diría que Guadalajara debiera ser la capital de, en caso de que el mundo se desintegre, no Hermosillo ni Tarija. En Guadalajara es donde hay más desintegrados y es donde somos la neta y es donde llevamos y convertimos a más gente. A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a organizarnos. Sí, organicemos. La ciudad que tenga más paredes pintadas con aerosol, que diga, en caso de que el mundo se desintegre, o canaltrans.com, o el niño elefante, o lo que ustedes quieran. O Nico Rules. Póngale. Bueno, esa será la capital. Por ahora la capital queda vacante. Queda Tarija como capital legislativa. Hermosillo como capital gubernamental. Y Guadalajara como capital festiva. Póngale. ¿No? Y ahí estamos. Pero se me ponen de acuerdo. Ah, no vale ninguno de esos programas donde tú pones. Nosotros vamos a constatar personalmente. Sé que sí. Y vamos hay a tocar muchos con desintegrados el dedo en cada ciudad como para decir, ah, yo ya estoy viendo muchísimo. Sí. Póngale. Póngale también que si ustedes van preso por pintar alguna. Nosotros no nos haremos no cargo, nada por supuesto. Que ver con nada. Desconocemos absoluta relación con esta especie de pedido. Es todo por iniciativa propia. Efectivamente. Camilo de Tuluá, Colombia. Hola, Camilo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué has comido, Camilo? Camilo. Está muy rico, ¿no? ¿Qué cuentan, parceros desintegrados? ¿Qué estamos? Les cuento lo más. Casi italiano salió, ¿no? ¿Qué estamos? Luigi, ¿cómo va? Fangulo. Tanto tiempo, va fangulo. A tomar por culo. Dice Camilo que. Bueno, es el día lunes en el trabajo de Camilo. Sí. Vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos. Físicamente. Estamos el día lunes en el trabajo de Camilo, a pesar de hoy ser jueves. Bueno, cuestión que yo llegué lo más. Como siempre, a mi trabajo. Sí. Y veo a mi jefe, y estaba súper amable. Y que si yo había desayunado. Qué extraño. Y qué tal. Y que bien te queda el cabello así. Mm. Y qué perfume usas. Oh. Y cómo estás. Y a ver al sonar. Y a ver, a ver si te pongo un poco de rubor, cómo te queda. Prueba con este labial. Esas cosas. Ya me asustó el Hewlett Packard. Sí. Porque imagínate, porque dice, me asustó el HP. Dice, pero luego una sobrina de este cabrón me contó que la noche anterior se había peleado con su mujer. Y yo dije, este malparido se ha vuelto marica de repente. Dice, así que me le escondí todo el día. Luego como que se le pasó y ya. No, eso no es que se ha vuelto marica. Es una translación sentimental, se llama en psicología esto. El último en llegar nos ha explicado porque él es psicólogo. Dice, ese lunes fuiste su mujer. Sí, sí, sí. Lo trasladó todo. Lo trasladó porque dijo, con mi hijo soy peleado. ¿Qué sé? Ah, vaya un más al que eso soñó. Sí. Y la mente le juega esas pasadas. Los lugares los necesito ubicar, sí o sí. Claro, los lugares porque vacíos si se llenan con algo. Día de mierda. Sí, sí, no, si no le agarra una angustia que no la puede de alguna manera generarle la. Tú fíjate en la vida que tienes un amigo que ocupa un lugar y luego cuando te peleas seguramente encuentres otro que ocupe ese mismo lugar. Efectivamente. Con las mismas cualidades. Póngale el famoso amigo gay de la vieja buena. Póngale. La vieja que está buena necesita a su amigo gay. Sí que sí. Y si el amigo gay, póngale por caso, se va a vivir a Transilvania. Necesita otro amigo gay. Se busca otro. Sí que sí. Por lo tanto, los espacios, nadie es impresentable, ni nada. Diría que todos son impresentables, pero bueno. ni indispensable. Sí. Y todos los lugares se colman. Luiset de México, Mexicali. Está él en el hoyo caliente, ese llamado Mexicali. Hola, Luiset. ¿Qué tal, chamacos? ¿Cómo están? Saludando desde la nave. Y repito lo que escribí en un mensaje pasado que por falta de tiempo no leyeron. Eso me gustaría pensar. Así que aquí les va. Estoy totalmente seguro, después de pensar mucho tiempo en ello, de que todo lo que dice el señor Lagarto debería ser ley desintegrada como una especie de mandamientos especiales, porque creo que la libertad autorizada. Usted, claro, es una cosa. Claro, dice saludos a todos en la nave María Tijuana. Postdata, creo que Enrique Bunbury es un artista bastante completo, aunque medio loco, pero está bien chingón. ¿Usted qué opina? Es una mierda. Bueno, claro. Bueno, aquí se le acabó Luis. Que vuelva con los Héroes del Silencio. ¿Por qué se hacen solistas? Eso es lo que uno. Es una gran pregunta. Hay que obligar a Bunbury. ¿Por qué carajo los músicos se van de las bandas bandas chidas. Bandas chidas. Y bandas no tan chidas, pero cuando se van, hacen más cagadas todavía. Pero qué vergüenza, realmente. Sí que sí. Enrique, vuelve deben con deben seguir el ejemplo de los Kiss. Los Kiss hicieron un disco cada uno, claro, bajo el nombre de Kiss. ¿Se acuerda que eran cuatro discos, uno con la cara de cada uno? Claro, y luego hicieron mierda. Y luego siguen con la banda. Lo hicieron mierda, pero todos juntos. Y lo hicieron mierda todos juntos, no, pero chido. Bueno. O sea, claro, se hunde el barco con las ratas dentro. Todo, claro, se van, tipo, no, yo soy la estrella, yo soy la estrella. Y después vienen, Enrique Bumbul, haciéndose el romanticón ahí. Pero Enrique Bumbul, chinga tu madre. Pero verdaderamente, Enrique, estamos enojados contigo. Sáquese. Muy bien, bueno, a partir de esta declaración suya, Lagarto, imagino que Luis de Mexicali ya no quiere que su palabra sea la autorizada. Así van las cosas, cambia a cada momento. ¡Carajo, cállense, pendejos! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. El Paco desde Mexicali, Baja California, México. Ah, bueno, Paco. Por lo tanto, ya podríamos hablar de Mexicali capital en caso de que sé no que nos entere. Escucha, altura, el Rolas, sé. El Paco, el Luis. Hay que ver las paredes. Hay que ver las paredes de Mexicali. Sí. Bueno, primero que nada, un saludo para ustedes, par de güeyes. Quisiera quejarme de un reality show en particular que pasan aquí en México, una pinche televisora de mierda llamada TV Azteca. Se llama La Academia y es una chingadera de programa que no más hace que la gente se apendeje. Y luego cuenta toda la especie de, ¿cómo decirlo?, actividad del programa. Sí. O sea, como el oyente debe marcar un número de teléfono, que ya conoce todo el mundo porque todo el mundo ha visto reality. Todos los programas hoy en día son así. Sí, este es de TV Azteca. Nosotros conocemos a la gente que ha tenido la idea. Es el Chanchin Son Ramón, el Mini Atascado y Alex de los Beverly Juárez. Un día estaban echando la hueva. Mucho a todos. Se rascaban las bolas y dijeron, ¿y por qué no hacemos esto? Y ellos son los culpables. Por lo tanto, si nos ven por las calles, arrójenles botes de basura. Chanchin Son Ramón, recuerden estos nombres, Mini Atascado y Alex de los Beverly, son gente de TV Azteca que no se escucha y que son los responsables de este reality show. Ellos lo querían hacer todos con viejas encueradas. Sí, pero bueno. Pero es TV Azteca, sí. Por favor. Es TV Azteca, pero bueno, lamentablemente es el éxito que es lo que hay. El mago del caos de Tarifa. Hija Bolivia. Ahora pago del caos. Debo de defender mi proyecto al final de la materia. Lo ¿cuál malo, es su proyecto? Y él tiene un porque al final él está estudiando algo. Sí. Y al final tiene que tener un proyecto. El alumnado tiene que salir con un proyecto de vida, Lagarto. No puede salir así como así y decir yo me mi sé. Mi proyecto es ser millonario. Claro, póngale, pero lo debe defender. Y sí. Porque le van a las piernas directamente y dice, millonario, ¿y para qué? Le dice la mesa examinadora. Y para disfrutarlo. Para disfrutar, cabrón. Para encender mis habanos con billetes de $100. Sé que sí, póngale. Y ahí está. Y ahí, bueno, tu proyecto cobra, ¿no? Como existencia, que existencia propia y peso, y entonces te aprueban. Dice, lo malo es que el pinche docente quiere que vayamos bien vestidos de pantalón, camisa de tela, corbata y saco. Que no joda, el cabrón, y uno hace así calor. Debe defender su proyecto. Pero, güey, ¿usted quiere defender su proyecto con un short, una sudadera y una chilena? Asqueroso, salga de aquí. Usted es un cochino. Usted que se cree va a tener tiempo en su vida para vestirse así y pedir monedas en la esquina. Sé que sé. Por una módica jalada. Pero ahora se me va presentable, por favor. Es lo único que le pido. Usted está en ámbito, en claustros universitarios. Pero por favor, esta gente así está la juventud. Esta así gente que juventud. Se cree que la libertad pasa por vestirse como la mierda. Sí. No, yo muy libre, no, yo como que mis pelos largos y así como que la ropa y que yo voy como quiero porque yo soy libre y tengo mucha personalidad. La libertad pasa por otro lado. La libertad pasa de otro lado. Siempre pasa por otro lado. Sé que sí. Yo no sé por qué uno la busca y siempre pasa por otro lado. Se acaba de pasar por la gente. No, pero este no era un gobierno que... No, bueno, güey, no, pero bueno, ya está. Se la llevaron en un camión, detenida. La libertad realmente pasa por otro lado. Hay que defenderla minuto a minuto, segundo a segundo. Y no pasa por la ropa tampoco, cabrón. Así que te me vistes correctamente, mago de caos. Porque además, el docente ya está como aquilosado, avejentado, apetetado. Ese. Y es muy distinto que le defiendas algo de traje y corbata a que se lo defiendas con una sudadera de metálica, ¿no? Póngale. Ya te miran distinto. Así que bueno, dale lo que ellos quieren. El Cairon desde El Salvador. El Salvador. Hola, Cairon. Hola, ¿cómo están, desintegrados? Bueno, les cuento que llevo poco escuchando su programa. Y sí. Vergón. Pero les cuento que me gradué. En el día de ayer, se graduó. Se graduó. ¿De qué? Graduado no nos cuenta, pero está graduado. Malón. Ahí va el graduado, sí, como la película. Como la, ¿no?, película. Así que ahora se cogerá una vieja buena. Qué chido, será feliz el Kairon de Salvador, El Salvador. Calzonic desde Guadalajara, México. Ahora Calzonic. Hola, desintegrados. Después de pasar todas las fases de un desintegrado y haber estado en Chilangolandia durante 3 meses, estoy aquí de nuevo. ¿Qué pasó con el sueño americano, Calzonic? Algo ocurrió en el medio, sí, nos cuenta. Dice, estoy aquí. Lo que estaría bien es que el Mico fuera el gobernador de Oaxaca para que arregle ese desmadre. Podría ser, Mico. Hablaremos con Ulises Ruiz para ver si... ¿Te queda tiempo, Mico? ¿Qué? A lo mejor haces algo más que Ulises, güey. Póngale, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estratosféricos? Aquí les habla el Chus desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Chus. Hace un chingo sin escucharlos, pero aquí estoy de nuevo, solo para reafirmar lo que le ¿A contaba. ¿A qué has vuelto, Chus? He vuelto para reafirmar lo que les contaba el panda pendejo de Lagos de Moreno. Sí. Y mandar en chinga a su madre, a toda la bola de güeyes traumados que les gusta pegarse todo el día a la consola de juegos. Uno de ellos es el John de Guadalajara. Todo su tiempo libre se la pasa pegado ahí y ya no pero quiere venir a jugar. Wey. Sí, yo siempre dije que... ¿Ir a jugar a qué? A ver. Para, al fútbol. Nah. No, ¿para qué tener una vida propia si un muñeco en la pantalla la puede tener por ti? Es nuestra teoría. Sí. Además tú, por ejemplo, la consola Estamos de juegos... Con en la consola de juegos tú juegas en el Manchester United. Póngale. Juegas en el Arminia Binefar. No me va a comparar. Juegas en el Schalke 04. No me va a juegas comparar. En la selección de Tailandia. Pero no me compare. No me compare. No compare. Usted está... Las luces, uno... el sonido. No. El tablero electrónico. Sí, o sea, Chus, por favor. El vaso de tequila, cabrón. Por supuesto. No me compare nada. Claro, el lonche. Eso es deporte, güey. La patita de pollo frito. Sé que sí, no, verdaderamente, dice. Todo su tiempo libre se pasa pegado ahí y ya dejó de ir a jugar al fútbol con nuestro equipo. Era un portero muy cabrón. Pero después de que se pega esa madre, ya valió pito. Bueno, me despido, solo triste y muy contento. Ya pronto me mudaré a Aguas Calientes junto al cachagranito. Hizo de John, dice, les mando saludos a todos los desintegrados del mundo. Se van para Aguas Calientes. Sí. En Aguas Calientes la vida seguirá igual, pero más pequeño. O sea, Guadalajara, Aguas Calientes. Pero el agua caliente no les va a faltar. Un abrazo para estos cabrones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Ex Supreme. Hola, Ex Supreme. Y no Extreme, como sí me bautizaron recientemente. Extreme. Sí, bueno, soy de Puebla. Vale madres, Ex Supreme, sí, Extreme. Sí, estamos ahí, empieza los con dos suenan a preservativo. Al carajo, claro. Dice, soy de Puebla, de Los Ángeles, México. Dice, más. No de Canadá, culeros, como ustedes dijeron. Ah, no, nosotros dijimos todo mal. Sí, no, entonces pero, otra persona. Claro, momento. O sea, no vengan aquí diciendo. Claro. Soy Fernanda. Esa gente de que Portugal. Se cree que hablan de uno. ¿Por qué dijeron que era Yaridia de Monterrey? No, no, estamos hablando de Yaridia. Claro, claro. No soy Urpi de Lima, Perú. Soy Fernando de Guadalajara. No, está mal. La gente está muy loca. La gente está muy loca, realmente. La gente está muy loca. Si la nosotros dijimos extremo. Está muy loca. No, pero güey, nosotros dijimos Extreme de Canadá. Sí. Y llega el güey y dice, soy Ex Supreme de Puebla. No, la gente está muy loca. La gente está muy loca. Realmente, dice, yo nunca he estado perdido, y menos en Canadá. Cuídense. El Príncipe Azul, bueno, un chistorete. Ah. Que le pondremos cosas. ¿Es de Navidad? No, no es de Navidad, está chingón, ¿eh? Pero le pondremos cosas navideñas y le pondremos animalitos y en otro momento. Póngale. Será leído. Sí que sí. Pero a nombre de Gabo de Houston. Póngale. Un abrazo, güey. Bueno, aquí un chingo de mensajes. Llega aquí, por ejemplo, el Vishnu de Juliaca, Perú, que lo tenemos retrasado, y llega con campanita. Llega campanita, sí. La gente se murió. El de Chihuahua, el Cuaco del DF mexicano, el Ruco de Cancún, Mamala, el de Mérida, Yucatán, México. Hola, hijos de Minerva y el de Jorge. ¡Basta, por el contacto! Dice nuestro amigo San Pascualito, el Rey Reloader. Hola, ¿cómo estás? Soy el viajero sin rumbo, quiero quejarme porque... Quejese, viajero, quejese, pero no. Muy bien, Molinda de Nicaragua. Bueno, señor Lagarto. Sí, yo veo muy la tierra. En estos precisos momentos le pregunto, ¿cómo ve la tierra? La veo vendiendo su alma. Chale. Viendo caer todo a su alrededor. Me jode. Recostada, mirando las estrellas. Wow. Sin hacer nada, ni planear hacerlo. Chale. ¡Guay, carajo! Nada parece importarle. Y no